Bienvenidos una vez más al Ángel de tu Hogar. Piper sostiene que el error es más grave que el pecado. El pecado es una ofensa voluntaria a la ley de Dios. Sin embargo, el error se opone directamente y contrariamente a la verdad con mayúscula, a Dios. Y en nuestros hijos a veces es muy difícil educar la veracidad o educar para la veracidad, porque en cierto modo exige que el niño se conozca a sí mismo y pueda conocer la realidad que le circunda para poder distinguir entre hechos y opiniones y saber qué es verdad y qué no. Por eso intentaremos dar algunos tips para poder desarrollar la educación de la virtud de la veracidad. Como toda virtud, es un hábito operativo bueno que necesitamos repetirlo en el tiempo. Esto significa que tenemos que ponerlos en ocasión para que puedan decir la verdad, ¿sí? Y de ese modo empezar a desarrollar la virtud de la veracidad. Isaacs dice que la veracidad, ¿sí?, o el niño que tiene la veracidad, manifiesta, si es conveniente, a la persona idónea y en el momento adecuado, lo que ha hecho, lo que ha visto, lo que piensa, lo que siente, etcétera, con claridad respecto a su situación personal o a la de los demás. En primer lugar, manifiesta de modo coherente o de modo concreto a la persona que corresponde. El decir la verdad no significa que tenga que decir absolutamente todo en cualquier momento. Por eso, estas virtudes, en la virtud de la veracidad, va a predisponer para el desarrollo de la virtud del pudor, porque va a ser que custodie esa intimidad. No a todo el mundo le tengo que contar todo. No a todo el mundo le tengo que decir la verdad. ¿Sí? Sin embargo, la verdad tengo que decirla siempre, pero no en todo momento ni en todo lugar. Esto es una de las cuestiones que tenemos que empezar a tener en cuenta. El niño que manifiesta o que empieza a desarrollar la veracidad tiene que darse cuenta que no puede contarle a todo el mundo lo mismo. Sin embargo, tiene que aprender previamente a reconocer lo que siente, a reconocer lo que piensa, a reconocer lo que dicen los demás, y también tiene que saber o distinguir lo que son hechos y opiniones. Hay un montón de niños que empiezan a recurrir a la mentira, que muchas veces cuando son niños obedientes y que son veraces frecuentemente y recurren a la mentira es porque probablemente estén incómodos en su fuero interno o hayan sufrido algo y recurren a la mentira por esto. Hay que tener en cuenta que a veces la mentira es contagiosa y cuando empiezan a mentir muchas veces tienen la tendencia a seguir manteniéndose en esta mentira. Entonces, automáticamente cuando veo que mi hijo empieza a mentir, automáticamente tengo que cortarlo y explicarle por qué motivo eso está mal y ayudarlo a que encuentre, ¿sí?, el motivo profundo para decir la verdad. Pero esto exige que se conozca a sí mismo. Ahora bien, para poder educar la veracidad, necesito principalmente distinguir entre hechos, opiniones y fantasías. Con lo cual, será importante cuando uno habla en la mesa con sus hijos o cuando habla en una tertulia o cuando está hablando con sus hijos, inevitablemente es el contar lo que dijo tal, lo que dijo el otro y distinguir entre lo que es un hecho real y lo que es una fantasía o lo que es una opinión, para que empiecen a conocer realmente la realidad y de ese modo empezar a conocer la verdad. En segundo lugar, tendré que distinguir lo imaginario de lo real. Nada de fantasías, nada de duendes, nada de cucos, nada de, sino distinguir lo que es imaginario de lo que es real. Y automáticamente cuando empieza, que es normal que el desarrollo de la fantasía sea así, pero sin embargo tengo que tratar de poner límites y decir esto es real y esto es imaginario. Debería ayudarles enseñarles a que no cuenten todo a todo el mundo y enseñarles en qué momentos y en qué lugares deben contar la verdad y deben contar sus sentimientos y sus pensamientos. Y también deberían reconocer en qué momento deberían hacerlo. No en todo momento pueden contar cualquier cosa. Entonces deberán reconocer que hay momentos a lo largo del día donde se puede hablar cosas serias y en serio, y eso va a hacer que el niño empiece a entender que hay orden para el resto de las cosas y que no siempre hay que contar lo que sienten o lo que piensan en cualquier lugar o en cualquier momento. Y acá un punto aparte antes de terminar es el tema de la lealtad. La lealtad es superior a la veracidad. Si entre compañeros no quieren delatar a un compañerito porque acaba de hacer una una fechoría, una macana, una maldad, en cierto modo hay que proteger esa lealtad. Deberían ser buenos compañeros y proteger a ese compañero. Ahora bien, cuando afecta el bien común, deberían automáticamente ir a decir la verdad. Pero en el caso de que no afecte el bien común, deberían acercarse a ese compañero y decirle específicamente que tiene que decir la verdad o que fue él el que hizo esto o lo otro. Y esto es un tema que siempre sale en las discusiones entre los compañeros, hasta dónde llega a ser lealtad y hasta dónde empieza a ser cómplices, ¿sí?, de algún delito. Entonces, para poder educar la veracidad, tenemos que enseñarles a nuestros niños a que se conozcan a sí mismos, que encuentren el lugar y el momento para contar lo que tienen que contar y decir lo que tienen que decir y defender siempre la verdad, tratando de evitar a toda costa cualquier tipo de mentira, por más pequeñita que sea. Y de este modo vamos a hacer que nuestros hijos conozcan la verdad con mayúscula. Si te gustó, te pido que pongas me gusta, si quieres comentar puedes hacerlo y también si quieres compartir, estás invitado a hacerlo. Hasta el próximo episodio.